te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Jesús, Jesús, Jesús, te anhelo, Jesús, Jesús. Entregarme hoy, cámbiame, Señor, ante ti todo rindo, Dios, restáurame, Señor. Thank you. para alcanzar a este mundo con tu amor. Yo soy, úsame para contar de lo que has hecho tú por mí. Tómalo, tuyo, tuyo soy. Oh, tómame. Tuyo soy, todo mi ser te pertenece a ti, Señor.